Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará Patricio Mantilla junto a la agrupación Tres en Clave en el Centro Cultural Mama Cuchara en Quito. Se interpretará un repertorio que recoge lo más variado de géneros como El Pasillo, Al Vaso y Pasacalle. Temas como Ángel de Luz de Benigna Dávalos, Las Quiteñitas de Enrique Echeverría y He Pensado en Ti de Jorge Mosquera serán interpretados con el objetivo de presentar una nueva propuesta de sentir y aprender la música popular ecuatoriana. Internacionales. Lima. La danza Los Chunchos de la provincia y región de Cajamarca fue declarada la víspera como Patrimonio Cultural de Perú. La relación que se establece entre el santoral católico y el ciclo agrícola es evidente, pues así como esta danza rinde homenaje a los santos católicos, celebra también a las divinidades ancestrales que aseguran una nueva y provechosa recolección de la siembra. La coreografía incluye diversos personajes que cumplen roles distintos, entre ellos los alguaciles, capitanes tras capitanes, danzantes de fila, los chunchos negros o negritos y las damas o damitas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.